serán. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, las sonrisas crecerán. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, una cueca para bailar. Hagan todos muchas palmas, qué lindo es estar jugando. Y el repiquete los pañuelos mojados.